¿Qué es lo que haces? No eres ingeniero. No eres diseñador. No sabes ni clavar un clavo. Yo construí la tarjeta de circuito impreso. La interfaz gráfica fue robada. ¿Cómo es posible que lea 10 veces al día que Steve Jobs es un genio? ¿Qué es lo que haces? Los músicos tocan instrumentos. Yo toda la orquesta. Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Ya lo sé, este fin de semana no he grabado nada, pero es que la verdad es que he tenido un fin de semana bastante ajetrado, bastante interesante. La principal novedad, el principal evento que me ha ocupado es la charla que di en el GUM de la Comunidad de Madrid, gracias a la invitación de estos chicos tan majos del GUM, que la verdad que llevábamos tiempo hablando de ir por allá, pero para mí los sábados son bastante complicados, porque tengo mucha gente el sábado no tiene nada que hacer, pero yo el sábado es cuando más tengo que hacer y es cuando puedo estar con mi señora esposa. Bueno, quiero daros algunas impresiones. Mucho me habéis preguntado qué tal el GUM, cómo ha ido todo. ¿Qué es el GUM? Bueno, pues os lo voy a explicar aquí. El GUM es el grupo de usuarios de Mac de la Comunidad de Madrid. El GUM, hay varios GUM, son grupos de usuarios locales. Gente que se unen en su amor por los productos de Apple, pero que en realidad es una excusa para que un puñado de geeks se junten para hablar de tecnología. De hecho, en el GUM Camp hablan de todo. Pues, por ejemplo, una de las actividades es hablar sobre la Raspberry. En fin, la Raspberry es precisamente uno de los exponentes más grandes que hay ahora mismo en temas de software libre. ¿Qué tiene que ver el software libre con los ordenadores Mac y con los productos de Apple? Nada. Pero en el fondo de lo que se trata es de tecnología. ¿Qué tiene que ver el mundo Apple con la domótica? Ya que Apple no tiene ahora mismo productos, línea de productos para domótica. Pues ellos hablan bastante de domótica, que es un tema que ya me han advertido, cuidado con Verso, no te metas porque te conocemos. Bueno, lo pasé súper bien, súper bien. Fueron súper amables, súper majos. Y lo mejor de todo, ¿no? Porque tú cuando vas a un sitio con un grupo de gente que tú no los conoces de nada, solo conozco al señor Arot, que es un activo miembro del GUM Camp, pero pues te da un poco de cosica, ¿no? Que vas ahí, gente que no conoces, pero resulta que es que una buena parte, si no casi todos de los que estaban en el GUM Camp son oyentes de Vidas en Red. A lo mejor no están al día con los ultimísimos podcasts, pero me siguen de manera regular y se produce ese extraño fenómeno que nos pasa a los que grabamos podcasts o tenemos blogs o tenemos videoblogs, es que te encuentras con gente que te conoce muy bien y tú a ellos no les conoces de nada. Pero eso es interesante, porque si es un grupito reducido y son gente que son geeks, que son incluso de la misma quinta que uno, pues la conversación se produce como si nos conociéramos de toda la vida. Con el tema del mundo Mac, y ya sabéis que yo le pego a todo, algunos dicen, bueno, es que tú has dejado el mundo Mac, ¿no? Ni hablar. O sea, mi teléfono principal es un iPhone 6S Plus de 128 GB, tengo el Apple Watch, tengo el iPad mini y tengo el Mac mini. Tengo todo mini menos el iPhone. El iPhone es lo máximo que tengo. Y no descargo todo, seguir probando, porque a los que nos gusta la tecnología nos gusta todo, ¿no? Y quería reflexionar un poquito sobre el fenómeno fanboy. El fenómeno fanboy es un fenómeno que se escuda en Internet y en el anonimato de Internet. Fanboys hay de todos lados. Recientemente, los fanboys del mundo Windows pues han estado ahí dándole leña al amigo Tolo, pues sencillamente porque el camionero geek hizo una crítica de Windows Phone y de un modelo en particular, y hubo gente a la que no le cayó bien esa crítica. ¿Por qué? Porque hay chavalitos que se han gastado los ahorros de la Navidad y el dinero que le dio la abuela en un Windows Phone, y ahora llega un tipo de renombre y le pone pegas. Y de alguna forma como que se desilusionan, ¿no? Joder, macho, hay que ver. Entonces, a por él. En vez de rebatirle, decir, pues mira, camionero geek no tiene razón, porque esto se soluciona así, que eso, camionero lo hubiera aceptado de mil amores, en vez de decirle, no tienes ni zorra idea, a ti te pagan, que es este es el fenómeno del trolismo que estamos viendo hoy en día, del que voy a hablar dentro de poco. Entonces, este grupo de gente del GUM Camp pues realmente lo que me he encontrado es un grupo de gente y tíos ya hechos y derechos, ¿eh? Aquí ya no había chavalitos jóvenes, no había. De hecho, uno del Gunkan, un tipo se presentó con su hijo, o sea, con su bebé, que se lo trajo, pues, porque. Y el tío iba ahí. Y la verdad es que un ambiente bastante familiar, ¿no? Me recuerda un poco al ambiente que hay en el mundillo evangélico, donde todos somos amigos de todos y donde el niño de uno está en brazos de otro. Y es un ambiente súper, súper relajado y súper, súper entrañable. Y esa es la sensación que me dio, ¿no? Bueno, evidentemente, pues, luego voy a comentar algunas conversaciones. Esta gente del Gunkan, aparte de seguirme a mí y seguir a otra mucha gente, pues son gente que le dan a todo. Uno de ellos me enseñó el Huawei Mate, el Mate 7 o el Mate 8, no sé cuál. Me impresionó muchísimo ese teléfono. Y me decía, mira, aquí te tengo escuchando. Y tenía un widget donde salía mi podcast. Lo cual, para mi vanidad bloguística, pues es muy malo porque me sube las transaminasas por las nubes. Me gustó mucho, le hice una foto y, jolín, si ahora mismo hay un teléfono. Yo es que la línea Huawei me estoy volviendo bastante fan, empezando por el X2, que es inseparable, va conmigo a todos lados. Pues fijaos, uno del Gunkan tenía un Mate 7 o un Mate 8, no me acuerdo cuál era. Y hubo un momento, porque esto todo lo grabaron, el despliegue tecnológico fue envidiable, ¿no? Por ahí veías MacBook Airs, veías trípodes. Había un trípode que tenía dos cámaras, una para grabarlo y otra para emitir en directo, porque se estaba haciendo streaming de la charla que di. Y luego se grabó un podcast. Ahí había dos mesacas de mezclas con sus micrófonos y después de mi charla, pues nos sentamos y grabamos un podcast de 30 y tantos minutos. Un rollete buenísimo y unos comentarios muy acertados, ¿no? Por ejemplo, un comentario, yo iba a la reunión, iba con mi Surface. Ya sabéis que tengo una Surface, que estoy muy contento. La Surface es mi portátil principal. Yo tengo dos portátiles, un Lenovo Y50, que es un bicharraco con un iCore i7, 16 GB de RAM, un bicho muy potente. Pero tengo la Surface, que es mi portátil de movilidad de ir a todos lados. Los comentarios de la Surface, pues, joder, qué chulo, la verdad es que Microsoft ahí ha pegado una jugada, han insistido, pues ya son varios modelos de la Surface, y un comentario que hacían, que fue un comentario muy interesante, es, a mí lo que me da pena es que el iPad Pro siga teniendo iOS, con esos iconazos y ese espacio entre un icono y otro. Un dispositivo como el iPad Pro, con la potencia que tiene, lo que pide a gritos es macOS. Que es un comentario que no solo he oído a gente del Gunkan, a fans de Apple, sino también lo he oído a mucha otra gente, gente que le pega a todo, que dice, ostras, el iPad Pro, qué chulada, ojalá tuviera macOS. Sería, hombre, Windows 10 sería un poco imposible, ¿no? Pero macOS, pues sí, sí. Y yo sería de los que si de pronto apareciera un iPad Pro con macOS, pues rompería el cerdito y diría, a por él. Porque es un bicho que vale la pena explotar y sacar partido. Y iOS no saca partido de las posibilidades del macOS. Otro amigo del Gunkan me decía, mira, y otros habían comentado lo mismo. Yo me he llevado el iPad para trabajar. Para trabajar. O sea, me he llevado el iPad para trabajar. Me he llevado el iPad a la universidad. Y no, lo he intentado, pero no. Que no. Al final me llevo el MacBook Air, encantadísimo con el MacBook Air. Y claro, otra de las cosas del MacBook Air, y que comentaban varios, lo que parece imposible es que tú te lleves el trabajo, el MacBook Air, a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde salgas del trabajo y el bendito MacBook Air no ha visto un enchufe ni de casualidad. ¿Cuántos portátiles pueden decir eso? Pues me temo que no muchos, incluida la Surface. Entonces, bueno, pues son cosas de ser críticos y de decir, mira, estas son cosas buenas, son cosas malas, me gustaría esto, otro. Jolín, pues genial, ¿no? Así que me lo pasé súper bien, me siento súper agradecido. Me regalaron una taza del Gunkan personalizada ahí con Converso 72, que luciré con orgullo en mis vídeos y en mi cocina. Y bueno, la verdad es que tengo muchas ganas. Mira, si no fuera por el tema del tiempo y de mis limitaciones del tiempo, yo sería un asociado del Guncan más. ¿Por qué? Porque es el típico grupo de gente en el que nosotros los geeks nos sentimos a gusto. Es el típico grupo de gente que te encontrarías en una Euskal o que te encontrarías en una quedada de Red Handed o de Vidas en Red o de cualquier otro grupillo de geeks. Gente, además, gente que ya tienen una edad, con lo cual ya tienen bastante superados esas tonterías juveniles que a veces inundan la red, y gente que además tiene un acercamiento a la tecnología bastante reflexivo, cosa que por desgracia en la red no se ve. Ese tipo de acercamiento de gente que controla el tema. De hecho, hablando con ellos, claro, con esta gente, cuando se producen un encuentro de este tipo de gente, se producen sinergias muy chulas. Aparte del asunto compra-venta, que siempre se va a producir cuando nos juntamos geeks, se produce el tema de, oye, ¿qué aplicación tienes? ¿Cómo haces esto? Ah, se producen ahí unos intercambios de conocimiento alucinantes. De hecho, me tuve que ir antes porque luego tienen una comida y con mucho gusto me hubiera ido a la comida porque, como dicen ellos, a veces la parte más interesante de la reunión se produce en la comida, en esas conversaciones tan sabrosas. Así que, bueno, y lo que iba a decir, una de las cosas que me mostraron fue el asunto de la domótica. Había, bueno, no sé si más de uno, pero yo hablé con dos socios que me comentaron cómo tenían organizado el tema domótico, y esto es alucinante. O sea, la domótica es el siguiente paso necesario para que un geek disfrute del geekismo en toda su expresión. O sea, había además un oyente bastante veterano, o sea, de los oyentes que llevaban tiempo oyendo Vidas en Red, que me contaba, mira, es que tengo sensores de luz que hacen que las persianas suban y bajan, sensores de temperatura, desde aquí puedo controlar todo, desde bajar y subir la puerta del garaje, bajar y subir persianas, encender, apagar luces, controlar la calefacción, controlar el equipo de música. Bueno, yo estaba intentando contenerme, pero yo estaba con la boca abierta. Digo, como me siga hablando 2 minutos más, me voy corriendo y la lío. Qué tema tan alucinante. Soy un incompleto ignorante del tema de domótica. Me hablaron de fabricantes, de marcas, de su integración con iOS, con Android, bueno, y de lo que se puede hacer. Un tema en el que, si os digo la verdad, no me quiero ni meter. En cuanto a mi charla, ¿de qué hablé? Bueno, la verdad es que en cuanto a mi charla, tengo que decir yo que soy una persona que, por suerte o por desgracia, para los que me oyen, hablo bastante en público, a nivel secular y a nivel religioso. No estuve muy contento con mi charla. La gente luego es súper amable y súper agradecida, pero la verdad es que mi charla fue muy mejorable. Tengo que hacer ahí una autocrítica. ¿Por qué? Pues porque me gusta organizar mucho mejor mis contenidos, me gusta organizar mucho mejor mis anécdotas, los chistecitos que cuento, y no quedé muy contento. Aún así, la gente súper entregada, hubo un tiempo de preguntas, y por supuesto, el tiempo de preguntas fue alucinante, porque es que en el tiempo de preguntas hablamos un poquito del tema de Periscope y cómo veía Periscope, cosa de lo que quiero hablar con calma. Bueno, en la charla hablé un poco de Vidas en Red, cómo empezó Vidas en Red, el tipo de contenidos que son los que me interesan en Vidas en Red, y es el tipo de contenidos al que estoy intentando volver. Vidas en Red comenzó como un intento de comprender cómo la tecnología está cambiando todo. La tecnología está cambiando nuestra sociedad, nuestra forma de relacionarnos, de crear cosas y la sociedad. Un buen ejemplo de cómo la tecnología lo está cambiando todo, hablo del primer mundo, evidentemente, es el fenómeno de los homeless geek, es decir, personas que no tienen recursos, que están en una situación de marginalidad, pero que tienen portátil, o no tienen portátil, pero tienen un smartphone, y algunos tienen blog, y algunos publican y hacen vídeos y van contando su situación. Algunos, como el caso del poeta Charles, que del que ya os he hablado en Vidas en Red, un tipo que escribe poemas y que tiene un pequeño mapa mental de Nueva York de puntos de acceso gratuitos y de enchufes. Y el tío sabe que si se va a tal sitio va a encontrar internet, sabe que si vas a tal otro sitio va a encontrar también internet. Y bueno, es de verdad, es fascinante. Evidentemente, en otros sitios, a lo mejor en Malasia, un homeless es una persona pobre de solemnidad, o sea, que no tiene ni una teja con la que rascarse la espalda, como por usar el símil bíblico. Pero en otros países el homeless pues es una persona que no renuncia al uso de la tecnología. Y una reflexión que nos hacíamos ahí es, imagínate, tú que me estás escuchando, Dios no lo quiera, cualquiera de nosotros que somos geeks y redentos, tú, si tuvieras una situación difícil, ¿renunciarías a la tecnología? No, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en mucha gente. Tú fíjate en gente en Madrid, gente que son personas que evidentemente se ve que viven en la calle, pero tienen un teléfono móvil y los ves leyendo, a lo mejor un teléfono móvil que no es el Nova Más, pero están leyendo y en contacto con la gente, mensajes con otros amigos o están leyendo noticias en Facebook o en vete tú a saber qué otra plataforma. Eso, amigos, es súper, súper interesante. Así que fue una de las cosas que se habló y yo fue una de las cosas que yo comenté en mi charla, ¿no? Hablé también, pues eso, de algunos post emblemáticos o post, más bien post a los que yo les tengo mucho cariño y yo sé que los seguidores de Vida en Red le tienen mucho cariño. Hablé mucho del tema del blogging en movilidad, que es una especie de marca de la casa en Vidas en Red. Blogging en movilidad que forma parte de lo que es Vidas en Red y que yo he vivido, al igual que vosotros, el blogging en movilidad. Yo he pasado de bloguear en un sobremesa y si yo no estaba en mi casa con el sobremesa, yo no podía escribir un post porque yo no tenía portátil y mi móvil no permitía hacer nada. Hablo del año 97, 98, a vivir la transición cuando me compré una PDA Dell que conectaba por el puerto de infrarrojos a un modem Sharp GX15 y me conectaba a la velocidad de 9,6 kilobytes por segundo. No sé cuánto 0,000 en megas es. Y podía básicamente conectarme a IRC. Para mí es una época en la que anhelaba una tarifa de datos, anhelaba dispositivos que me permitían hacer más cosas, pero es una época que yo veo con mucha nostalgia, porque esas limitaciones tan grandes me permitieron hacer cosas muy chulas y disfrutar dentro de la sencillez de los equipos que tenía en ese momento, disfrutar muchísimo de la tecnología. Y hoy en día cuando amigos de América Latina, a lo mejor amigos que están en situaciones complicadas, me dicen, pues mira, Converso, este es mi equipo desde el que yo escucho los podcasts de Vidas en Red. A mí se me caen los lagrimones. Se me caen los lagrimones porque veo que el amor a la tecnología no está reñido con el ingenio, sino justo lo contrario. Es el amor a la tecnología y la necesidad la que hacen que uno saque lo mejor de sí mismo para vencer esas dificultades. Comenté también mis experiencias laborales dentro del mundo de Internet. Dos oportunidades de trabajo, dos trabajos que tuve, uno de ellos remunerado, el otro simplemente la remuneración era gadgets y viajes. Fue cuando estuve escribiendo para Vocento y me pagaban viajes, me pagaban entradas, me daban acreditaciones de prensa. Fue una época chulísima y también mi época en MásMóvil, donde disfruté, pero sobre todo aprendí muchísimo. Una de las épocas más bonitas a nivel de tecnología y de retos profesionales. Y luego terminé hablando una arenga, una cosa muy propia de Vidas en Red, pues una arenga sobre la crisis de contenidos. Lo he comentado en podcasts anteriores, el podcast Joven te están robando, que ha originado una cantidad enorme de correos electrónicos de gente pues diciéndome que le gusta y gente escribiéndome parrafadas diciendo, mira, estoy de acuerdo contigo, pero no solo estoy de acuerdo contigo, es que mira, yo me estoy enfrentando en mi trabajo con una serie de problemas. El otro día me comentaba un señor en Twitter diciendo, mira, el problema ya no está en los alumnos ni en los padres de los alumnos, sino compañeros de trabajo, otros profesores que me presionan para que apruebe a un alumno. Con lo cual la presión viene por todos lados, por el alumno, por los papás del alumno, por el Ministerio de Educación y por otros compañeros. Me imagino los solos que se tienen que sentir esos profesores en su cruzada o en sus intentos por hacer bien su trabajo, que es transmitir conocimientos y transmitir la cultura del esfuerzo. Si ese tío ha suspendido, punto y pelota. La crisis de contenidos que está creando una serie de contenidos de baja calidad. Hablamos de gente como Auronplay, el Rubius, gente como Mexivergas, que hacen que el productor de contenido sea un troll. un troll, un tío que básicamente se dedica a agitar, a ofender, a faltar el respeto y a mostrar una violencia verbal brutal. El Auronplay, que, a ver, Auronplay tiene vídeos muy buenos, con los que yo me he reído muchísimo, pero el Auronplay tiene un discurso violentísimo, exaltadísimo, que es el que a la gente le gusta. Y quizá por eso los trolls que nos estamos encontrando en Periscope son imitadores de estos chicos. Gente más neutral como el Rubius, que es más pacífico, no se mete con nadie, también está siendo muy perjudicial para los jóvenes, porque está siendo un modelo de vida y de éxito. Mira, es posible que te pases el día jugando a videojuegos en tu casa, haciendo el chorras y ganando mucha pasta. Y tu gorrita, y todo bonito, y todo muy guapo, y las chicas te adoran. Bueno, pues el Rubius, que me parece un buen tío, sin darse cuenta, y sin quererlo, seguramente, está siendo un modelo para chicos, diciendo, mira, es posible vivir una vida fácil sin esforzarte. Solo tienes que hacer el idiota en internet, hacer el payasete. Yo, la verdad que hay youtubers que admiro mucho, el mismo Loulogio, ¿no? Que se pasa y tal, pero es un tío sumamente inteligente. Sumamente inteligente. Las críticas que hace, la crítica que ha hecho a Superman vs. Batman, la crítica que hizo de San Andreas, de la falla de San Andreas, pues son brillantes. Eso es humor, para mí, es un humor ingenioso, friki, de calidad. Pero es que lo que yo veo en YouTube, lo que yo veo en algunos podcasts, los podcasts menos, es contenidos tontorrones, facilones. A ver, que estoy generalizando, que hay excepciones honrosísimas, pero hablo en general, amigos. En general, es una gran pena. Es una gran pena el deterioro de los contenidos. Es una gran pena la trolificación, si existe esa palabra, me la estoy inventando ahora, la trolificación de los creadores de contenido y también la trolificación de los consumidores de contenido. Es una pena que el debate en internet, hay un lo voy a mirar aquí porque en las notas de mi charla hago mención a uno de los mejores artículos que he leído nunca, pero nunca. Y es un artículo que encontré en Medium.com que se llama La web que tenemos que salvar. En este artículo de Medium.com, lo pondré en las notas, lo pondré en mi página, en vidasenred.com, si queréis leerlo. Es un artículo extenso, pero es brillante, no, brillantísimo. Pone el dedo en la llaga de todo lo malo que nos está pasando ahora en internet. El artículo está escrito por un blogger iraní. Ya lo mencioné en un podcast, pero aquellos que no escuchasteis el podcast lo resumo. Un tipo que escribía blogs en Irán, lo meten en la cárcel, a los X años sale de la cárcel y se da cuenta que internet ha cambiado. Ha pasado de un mundo en el que lo que mandaba era el hipertexto y el intercambio de comentarios en los blogs de forma más o menos inteligente a unas plataformas que se han quedado los contenidos y un intercambio de opiniones nulo. Ahora el me gusta manda. Antes la gente te leía, dice, incluso gente que no estaba de acuerdo conmigo me leía y me escribía comentarios interesantes. Oye, está interesante lo que dices, no estoy de acuerdo por estas razones. Oye, genial, qué buena forma. Ese mundo yo lo viví, y muchos de vosotros también lo vivisteis. Un mundo en el que el blog era el rey, y el hipertexto era el rey. Tú leías algo que tenía un hiperenlace, te ibas a otra página que tenía más hiperenlaces, y tú ibas recorriendo y añadiendo contenidos. Ahora mismo eso ha desaparecido, y ha desaparecido por la plataforma. Son las grandes empresas como Facebook, como otros, los que se quedan, acaparan los contenidos y son ellos los que te sugieren los contenidos. Un algoritmo matemático te dice, mira, en base a los me gustas que le has dado o a lo que has visitado, yo te sugiero estos sitios. Antes eras tú el que te dedicabas a darle a links, enlaces, y ibas construyéndote tus favoritos. Eso, amigos, se ha perdido. Y eso es una cosa, y eso es una de las cosas por las que la isla ha surgido. Esto también hablé de la isla en mi charla. En mi charla hablé del Pirate Box, que por cierto me llevé el Pirate Box y me puse a compartir contenidos. Las notas de la charla las compartí y los artículos y los libros a los que hice referencia, en el principio fue la línea de comandos de Neil Stephenson, el artículo del blogger iraní que hay en Medium, también lo compartí en PDF. Todo eso lo puse a disposición de la gente gracias al Pirate Box. Pirate Box, yo le voy a llamar ya no Pirate Box, porque eso de piratas es falso. La piratería es asaltar barcos y eso es muy malo. Me refiero más bien a servidores libres. Mini servidor libre e independiente. Bueno, pues la isla surge como precisamente esos problemas. Problema número uno, el troleo de la sociedad. El veneno y el cáncer del troll se ha extendido a todos los niveles. Y número dos, las plataformas se están quedando nuestro contenido. iVoox, que me parece una plataforma muy generosa y muy amigable. ¿Qué es lo que hace? Mézcala publicidad con tus contenidos. ¿Qué hace Google? Mezcla publicidad con tus contenidos y además se dedica a espiar quién te visita, de dónde te visita, qué posts les interesan y en base a eso ofrecer publicidad contextual a tus visitantes. ¿Qué está haciendo? Te está robando las métricas de tu blog. Se lo están quedando todo. Las plataformas se quedan los contenidos y un día desaparece la plataforma y se hunde el Titanic con toda la gente que hay dentro. Y desaparecen los contenidos que había en esa plataforma. ¿Por qué? Porque tus contenidos que con tanto esfuerzo has creado tú, ahora han desaparecido. La isla es una especie de arca de Noé de los contenidos de Vidas en Red. Y amigos, no son pocos contenidos. Ya en una semana, yo calculo que estoy creando un giga semanal de contenidos. Un giga semanal de contenidos. No es mucho, es la pura verdad, pero yo creo que esto va a más. Pues yo en la isla de Vidas en Red, en la nube de la isla de Vidas en Red, hay dos nubes en Vidas en Red, nube 1 y nube 2. La nube 2 es accesible vía web, la nube 1 es accesible a través de GetSync. Si queréis conectaros a la isla, tenéis que meter isla.vidasenred.com, pues ahí hay 21 gigas. De Vidas en Red, es decir, podcast que yo he grabado, 486 podcasts. Sí, amigos, en la nube de Vidas en Red vais a encontrar 486 podcasts. Además de los Periscope, que Periscope hace que desaparezcan, y además de YouTube, de vídeos de YouTube y de podcasts que no han salido a iVoox y de vídeos que no han salido en YouTube. Contenidos exclusivos. ¿Por qué? Porque quiero premiar a la gente que se conecta a la isla, los quiero premiar con contenidos que son para ellos. También gente que está apoyando la isla, pues quiero apoyar y premiar, más que premiar, reconocer y agradecerles a los que están apoyando con su entusiasmo y con sus euros también la isla. Hay gente que tiene muy poquito dinero y que me está dando 2 euros, 1 euro, porque dicen, tío, es que me gustan tus contenidos, y me dicen, y no puedo apoyar con más la isla. Pues genial. Bueno, pues todo esto surge de cositas que comenté en la charla del Gumcam. El deterioro de internet es espectacular y a la vez estamos asistiendo a un momento muy ciberpunk en el que las corporaciones se están quedando y te están robando el contenido que tú creas. Léete el acuerdo de usuario de Facebook. Se lo están quedando. YouTube te da muchas cosas. Te da una capacidad para proyectar tu mensaje a lo bestia. Pero en el fondo YouTube se ha quedado tu vídeo. Bueno, pues en la isla, evidentemente, yo no tengo la proyección que tiene YouTube, ni la tendré nunca. Pero sí tengo una cosa que no me da YouTube, que es libertad. Si yo quiero en la isla poner un vídeo con una pista musical que está protegida con derechos de autor, o si en un vídeo aparece un canto de un pájaro que YouTube me lo va a bloquear porque resulta que se parece a una canción de la discográfica Virgin, no estoy exagerando, esto ha ocurrido. Hay un tío que está grabando un vídeo con la ventana abierta, un pajarito trinando, y resulta que el algoritmo de Virgin dijo que eso es una canción protegida por derechos de autor y ese vídeo te lo bloqueamos o lo borras. Esto ha pasado. Ha pasado que un tío que estaba haciendo palomitas, resulta que el ritmo de las palomitas El ritmo con el que explotaban las palomitas se parecía al ritmo de cierta canción. Y ese vídeo le dijeron, o lo quitas o le quitamos el audio. O ese vídeo va a tener publicidad para la casa Virgin o la casa X, porque resulta que es que ese plop, plop, plop de las palomitas explotando coincide con cierta melodía. Bueno, pues eso es una libertad que la isla me da a mí y que yo no voy a tener en YouTube. Yo en iVoox, bueno, por suerte puedo poner pistas musicales de fondo y entradillas y salidas musicales, pero a ver cuánto dura eso. En YouTube no puedo hacerlo. Entonces, bueno, son cositas que en los que la isla no solo es un almacenamiento, la isla también tiene un propósito de educarnos a todos en la cultura de la neutralidad en Internet y de la libertad en Internet. Así que, y por cierto, la isla se ha conseguido con el apoyo económico de vosotros. Sí, yo a lo mejor con mis recursos económicos, pues a lo mejor no lo haría, o sí lo haría, pero no podría hacer las cosas que he hecho. Os voy a leer también como agradecimiento algo que le estoy escribiendo a algunos suscriptores. Mecenas. Ahora mismo en la isla lo que hemos conseguido con vuestra ayuda es alquilar un servidor Ubuntu en isla.vidasenred.com, comprar un PC que está haciendo de servidor con GetSync y con Nube 2. Nube 1 es GetSync y Nube 2 es High Drive. Alquilar un disco duro en High Drive, 100 GB que hemos alquilado por una cantidad muy baja, pero que de momento nos permite seguir creciendo, y si en el futuro hay que ampliar Nube 2, pues ampliaremos Nube 2. Comprar un mini router TP-Link para crear el servidor libre y móvil. Comprar dos pendrive de almacenamiento en Pirate Box. Y bueno, seguimos avanzando, seguimos dotando la infraestructura de nuestra república con más medios. Y bueno, más el trabajo que están haciendo de forma voluntaria señores como el ministro de propaganda, Lucas Terceiro, que está haciendo diseños chulísimos. Entonces, bueno, pues me parece absolutamente genial. Esto, algún día, Dios no lo quiera, algún día, cuando la red se vuelva una cosa paranoica, una cosa tipo KGB, tipo Stasi, diciendo, a ver, ¿qué contenidos protegidos tienes en tus podcasts, en tu vídeo? Esto me lo quitas, esto fuera. O, a ver, que ahora hay que pagar por todo, que YouTube está muy bien, pero si tú quieres que te sigan más de 1000 personas, tienes que pasar a una cuenta YouTube superior. Pues a lo mejor es el momento de mandar a la porra a YouTube y decir, chavales, si os gusta disfrutar de contenido gratis, a la isla. O a lo mejor no penalizan al creador de contenido, a mí. Penalizan al consumidor de contenido y te dicen, oye, ¿te gustan los vídeos de YouTube? Genial, pues solo puedes ver 10 vídeos a la semana. Si quieres ver más de 10 vídeos a la semana, tienes que sacarte una cuenta de YouTube Premium. A ver, que es poco dinero, pero taca. Pues bueno, son cosas que la isla va a permitir. Aquellos que queráis hacer donaciones, en vidasenred.com tenéis un acceso de PayPal o en juliommd@hotmail.com. juliommd@hotmail.com podéis mandar vuestras donaciones. Una cosa que quiero terminar y que me tiene súper entusiasmado. Pocas veces uno se encuentra con personajes de la talla de Jonathan de Chile, un nómada digital prácticamente en estado puro. Pocas veces uno se encuentra con la talla de lector en México, que es un señor que es un lector voraz, que es un usuario de la tecnología que os pega 20.000 vueltas a todos vosotros y a mí, y con el que tengo el honor de escribirme por Voxer y de hablar con él por Voxer. Es un privilegio, amigos. Bueno, pues yo tengo un amigo de hace muchos años, lo conozco desde que él era un niño y ahora es un hombre hecho y derecho. Él es una persona extraordinaria en muchísimos sentidos. En el aspecto humano es un hombre generoso, es un hombre como poco, un tío valiente, un tío que destaca. Es el holandés errante, un chico que es holandés, tiene sangre holandesa, tiene sangre andaluza, es un tipo gigantesco con una barba pelirroja enorme. Y es un tipo que vive en movilidad pura y dura. Él tiene una tarifa de Yoigo de 5 GB, Evidentemente 5 gigas para la actividad que él tiene es más que insuficiente. Él vive en una casa y él voluntariamente, al principio por necesidades puras y duras, pero de manera voluntaria ha decidido vivir sin electricidad y sin agua. Él suple sus necesidades de higiene y de electricidad de otras maneras, generadores solares, gas, porque sí utiliza gas, pero él está activo en internet. Tiene un canal de YouTube, el canal del holandés errante. Luego en la descripción del podcast y en el post en vidasenred.com tendréis toda esta información y podéis suscribiros. Y él va contando un poco cómo es su vida, ¿no? Ayer a las 12:00 de la noche estaba hablando con él por WhatsApp, conversaciones de audio por WhatsApp. Y yo le decía, holandés errante, ¿cómo te estás conectando? Y dice, pues mira, he aparcado el coche enfrente de un hotel que tiene wifi. Y aquí estoy, descargándome contenidos, podcast, para luego consumirlos offline. Su experiencia es única, es única. Y además, a ver, si la experiencia de, en su momento de James Wallerstein, mi estimado amigo James Wallerstein, a quien tanto admiro, y su canal es extraordinario, os recomiendo que lo sigáis. Si la experiencia de James durante los meses donde estuvo sufriendo una vida de semi-homeless o homeless completo viviendo en su coche, la experiencia del amigo holandés errante, muy diferente, él tiene un techo, y los ideales que le mueven a él a vivir en ese nomadismo digital, me parece una cosa que encaja totalmente con la filosofía de Vidas en Red, y dentro de poco pues voy a hacerle una entrevista y voy a hablar con él de este tema. Así que estad atentos porque se viene una entrevista a uno de los tipos más fascinantes que la red puede hacer. Ayer me mandaba una lista de deseos que él tiene en Amazon, desde generadores, placas solares. ¿Es posible vivir sin energía eléctrica? Con toda la mafia que hay ahí metida y todos los abusos a los que nos someten a los consumidores de electricidad. Y si es así, ¿cómo es posible? ¿Cómo vive él? ¿Cómo se conecta a internet? Bueno, pues por cierto, es un tipo que va con un Note 4. Tiene el Note 4, que es su dispositivo. Es su único dispositivo. No tiene portátil, no tiene sobremesa. El Note 4 es su dispositivo de conexión a internet. Es fascinante. Dentro de poco en Vidas en Red. Pues amigos, muchísimas gracias por escucharme pacientemente. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso y os saludo desde la isla. Por cierto, también, esto ha sido grabado con el Samsung Galaxy Edge, el Samsung Galaxy S7 Edge y con el micrófono Boya y la aplicación RecForge no sé qué número. Un saludo y hasta pronto. Okay.